Continuamos con la serie de Romanos. Entonces, Dios envió a su Hijo. Eso significa que Dios tomó la iniciativa para la salvación. ¿Sí? Es decir, Él envió un sustituto que pagara por nosotros, para que muriera en nuestro lugar. Un sustituto. Dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, fíjense, dice, tomó la iniciativa, pero luego dice, en semejanza de carne de pecado, ¿qué significa eso? Que Cristo, totalmente humano, pero sin pecado, en semejanza, o sea, pero no idéntico, así tal por cual, ¿no? No. Tal para cual, no. Sino una semejanza, es decir, como ser humano, pero él sin pecado, él no se le halló engaño, ni mentira, ni pecado en su boca. Dice, y a causa del pecado, estoy en el versículo 3, y a causa del pecado, es decir, causa es la razón, ¿sí? ¿Cuál fue la razón? El pecado, ¿sí? Es decir, esta fue la razón por la que él tuvo que ser nuestro sustituto. El pecado, la ley de muerte, la ley del pecado y de la muerte. Esa fue la razón que nos tenía atados, ¿sí? Esa fue la razón por la que Dios envió a su Hijo en semejanza nuestra. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, al que no conoció pecado, ahí está, no conoció. ¿Por qué Jesús? A ver, una pregunta. ¿Era posible que Jesús pecara? No. Pues no. ¿Cómo que sí? No inventes, brother. Te voy a dar toda la clase de Romanos otra vez. A ver, fíjate. No, pero que se le tiene que aclarar, ¿verdad? Porque si no. ¿Sí o no? Ahí va, fíjate. ¿Era posible que Jesús pecara? No, pues no, es Dios. ¿Cómo era posible? No. Era imposible. Pero, sí, tenía... Bueno, está bueno. ¿Había la posibilidad? ¿Podía haber pecado Cristo? ¿Podía haber pecado Cristo? Es que es imposible, porque su naturaleza jamás, o sea, es Dios, aunque haya sido humano, porque su humanidad fue concebida sin pecado. Entonces no traía la naturaleza pecadora de nosotros. Entonces, ¿Cristo pudo haber pecado? Es imposible. Nada más que es una pregunta así, capciosa. No, es imposible. ¿No? ¿Verdad? ¿Es imposible que Dios haga algo malo? Pues es imposible, Dios no va a hacer nada malo. Es una imposibilidad total. ¿Verdad? Entonces, no. Pero fíjate lo que dice aquí. 5:20, al que no conoció pecado. Ahí está, no conoció, ¿por qué? Porque su naturaleza era divina y era imposible. Imagínate que hubiera pecado, ¿dónde estaríamos nosotros, no? Por eso es que es imposible. Que prácticamente, entonces, al que no conoció pecado... ¿Qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Esa frase, por nosotros lo hizo, significa llevó nuestros pecados. ¿Sí? El castigo de nuestros pecados. Para que nosotros, o sea, los que creímos, los nacidos de nuevo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es justicia de Dios? Es la justificación que Dios le da a todo el que cree. Entonces, fíjate, el que no conoció pecado, allí, por nosotros lo hizo pecado. Sustituto. ¿Sí? Totalmente humano, pero sin pecado. Y esta fue la razón. Es decir, el Padre enjuició a su Hijo. ¿Sí? El Padre enjuició a su Hijo en nuestro lugar. Esa es la doctrina de la sustitución, que Cristo nos sustituyó. Se puso en nuestro lugar, que nosotros merecíamos estar y recibir la muerte. Él se puso en nuestro lugar. ¿Ah? Para poder ser salvados del infierno. Es decir, tuvo que ser el inocente por los culpables. Tuvo que ser el santo por los inmundos. ¿Sí? Entonces, fíjate, retomamos. Vamos a Romanos otra vez. Dice, Dios tomó la iniciativa y enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, humanidad, y a causa del pecado, dice, por razón de esto, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa condenó el pecado en la carne? ¿Cuál carne? No. A ver, ahí voy. Muy bien. No, pues fíjense. Condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la de él. En la de él condenó al pecado en la carne. Pero yo les hago estas preguntas para que ustedes piensen y ¿sí? Entonces, es decir, destruyó con su muerte el poder del pecado. Fíjense. Por eso es que cuando creímos, nos dio la ley del espíritu de vida, que es la influencia, para ahora nosotros poder obedecer a Dios. 1 Corintios 15:55. Déjenme leérselos yo, ustedes nada más escriban. 1 Corintios 15:55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es lo que mataba a las personas, el pecado. Y el poder del pecado dice que es la ley. Dice el 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Lo destruyó con su muerte, el poder del pecado. Y como dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quedó destruido totalmente. Isaías 53, 4 al 8, dice que él ciertamente llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Él los llevó. Isaías 53, 4 al 8. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí curados es salvados, ¿no? Nomás que casi siempre se le da otra interpretación, pero bueno. Versículo, vamos a Romanos 8 otra vez. Versículo 4. Entonces, fíjate. El 3 dice que Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo como un ser humano, como nosotros, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, en su carne de él, en su cuerpo lo llevó. Luego dice el versículo 4. Para, todo esto, para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? No, la ley de Moisés. No se duerman, la ley de Moisés, ¿eh? Para que la justicia de la ley, aquí no es ni la ley del pecado, ni la ley del espíritu de vida, es la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa? Para que la justicia de la ley, porque acuérdense que nadie podía cumplir la ley. Porque cumplir la ley daba la salvación, pero nadie podía por su naturaleza, ¿cierto? Entonces, Cristo tuvo que morir en nuestro lugar y Él cumplió toda la ley. Entonces, su justicia se imputa en nosotros, se aplica en nosotros, nos declara justos, inocentes, y ahí, fíjense bien, ya en Cristo, al creer, nosotros estamos justificados y cumplimos la ley. Pero este cumplimiento no fue porque hicimos obras, sino porque creímos. Por eso dice aquí que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y luego vienen unas frases también bien interesantes. Bueno, déjenme decirles algo aquí, esta parte, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, nos hizo perfectos con una sola ofrenda, ya lo vimos en Hebreos. Nos hizo perfectos para siempre, ¿sí? A los santificados, así dice. Ahora bien, fíjate, aquí hay algo interesante. Dios nos libertó del pecado para que ya no fuésemos esclavos del pecado. ¿Cierto? Ahora, entre tanto que Él viene, dice que somos perfectos, pero esa es una posición, ya lo expliqué, que tenemos delante de Dios. Pero nuestra realidad actual, la perfección total es un evento futuro. Pero mientras estamos aquí en la tierra, seguimos luchando, ¿cierto? ¿Somos perfectos ahorita? No, pero fíjate cómo Dios nos ve. Perfectos. Bueno, entre esa justificación que hubo y la glorificación que dice en Romanos, más adelante, o atrás, en el capítulo 5, está lo que yo les expliqué a los que son de casa de oración, todo ese lapso de la santificación, todo ese caminar diario con Cristo, que es la santificación. Porque la voluntad de Dios es que nuestra santificación. Ahora, ¿cómo podía Dios decirnos, sean santos como yo soy santo, si teníamos la naturaleza caída? No podía Dios exigirnos. Tuvo que ponernos la nueva naturaleza, su naturaleza, y entonces ya nos puede ordenar, sed santos como yo soy santo. ¿Ven? Entonces, ahí ya, ¿qué sucedió? Bueno, nos libertó del pecado, pero ¿para que siguiésemos esclavizados? No, para que siguiéramos nosotros santificados. Santificarse significa apartarse para Dios. Y todo esto vino como un acto de gracia de parte de Dios. Acuérdense que de Él vino la iniciativa. Entonces, fíjate, esta frase, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, sigo en el versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué. Aquí, conforme a la carne, ¿a qué se refiere? A la antigua naturaleza pecadora, muy bien. Y conforme al Espíritu, ¿a qué se refiere? A la nueva naturaleza. Ahí va, miren. Este verbo andar, que no andamos, es una palabra griega peripateo. Peripateo. Así como suena, peripatio. Son dos palabras, ¿no? Peri, alrededor de. ¿Sí? Y patio, actividades propias. Eso significa la palabra peripatio. Entonces, ¿cómo se entiende los que no andamos conforme a la carne? O sea, nosotros ya no andamos en las actividades propias de un nacido, en un no nacido de nuevo. ¿Sí o no? Ya no andamos. No confundan aquí carne, en esta frase es diferente a la carne, o sea, los designios de la carne. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, a ver, ahí va otra vez. Peripateo, alrededor de, ya no andamos alrededor de las actividades propias de la naturaleza caída. ¿Verdad que no? No, ya no. Peripateo significa también estilo de vida. Entonces, nosotros ya no vivimos alrededor del estilo de vida de los no regenerados. ¿Me explico? Ya no andamos. Es decir, que un verdadero cristiano no anda conforme a la carne, es decir, conforme a la naturaleza pecadora. ¿Por qué? Porque ya fue destruida, ya fue muerta, fue crucificada juntamente con Cristo, y ahora somos una nueva criatura, sino conforme al Espíritu, dice, ¿verdad? Y es lo mismo aquí, conforme, peripateo, anda, ¿sí? Conforme al Espíritu. Es decir, conforme a las actividades propias de nuestra nueva naturaleza. Entonces, todo cristiano verdadero producirá los frutos de la nueva naturaleza. Ustedes saben, esta es una ley en la naturaleza. Todo se reproduce según su género. El árbol de naranjo da naranjas, ¿sí? Todo se reproduce según su género. Entonces nosotros ya somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios y debemos de reproducir ¿qué? Los frutos de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Está en Mateo 4, anótenle ahí del 1 al 20. La parábola del sembrador, que Jesús dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tal lugar y que no dio fruto, se secó y los afanes del mundo y no tenía raíz. Pero parte de esa semilla, dice, cayó en buena tierra. La buena tierra son los regenerados. ¿Sí? Son los que nacieron de nuevo. Noten cómo unos recibieron la palabra y de pronto se vio como que sí, pero como no tenían raíz, o sea, no tenían, brotó ahí, esos eran los que fueron, son los que fueron iluminados, pero nunca nacieron de nuevo. Pero luego dice en el versículo, en 4:8, habla de, pero la semilla que cayó en buena tierra da fruto a 30, 60 y a 100%. Fíjense, yo quiero que pongan atención, en el versículo 20 dice también que los que fueron sembrados, la buena tierra son los hijos de Dios, los que dan fruto. Ahora, yo quiero que noten algo bien, muy interesante en esa parábola. Dice que dieron fruto y fue diferente cantidad de fruto, pero todos dieron fruto. Lo mínimo, dice 30%, después 60%, y hubo quien dio o dará el 100% del fruto. Es decir, fíjense, la Biblia dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se perderá. ¿Qué dije yo? Mateo, ya los Mateo. No, espérenme, sí es cierto, es que es Marcos 4. Hey, no sé por qué dije Mateo, es que le puse T. Mateo, préstame una pluma, ¿no? Tú. Mateo, es Marcos. Marcos 4. Dice, y estos son los que son sembrados, los que dieron vida en el 4:20, en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios la reciben, ¿y qué? Dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Entonces, fíjense, todo el que es nacido de Dios da fruto. ¿Se fijan en un huerto? Que, por ejemplo, vamos a poner el huerto, un huerto de naranja, de naranjos. Hay naranjos que se caen así de fruto, ¿se han fijado? Otros no tanto, y otros bien poquito, pero todos dan fruto. Y el agricultor, pues ese, el dueño de la huerta, pues ese va y las corta. Y dice, este dio mucho, ¿no? Pues qué padre, pero todos dan. Ahora, si uno no da, ¿qué le hace? Pero fíjense, dice, Jesús dijo, palabras de él, que la buena tierra es el corazón convertido, la buena tierra. Ese dará fruto, ¿sí o sí? En Gálatas 5:22 habla de, manifiestas son las obras de del espíritu y de la carne. Pero ahí habla, ahí espíritu y carne son de la naturaleza caída y de la nueva naturaleza. En Gálatas 5. Porque dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, hechicerías, de todo. Entonces ahí está hablando de manifiestas son las obras del que no es hijo de Dios. Y manifiestas son las obras, el fruto de los que son hijos de Dios. Amor, gozo, paz. A lo mejor lo tienes en un 30%. Pero ahí lo tienes. ¿Sí? A lo mejor la paz está en 30% y tienes más lucha y todo, pero ahí está. De pronto te ubicas y dices, no, sí, ay, tengo paz. Pero si tú tienes el 60% en el fruto de la paz, del amor, pues estás arriba del 50%. Fíjate. En realidad no significa que unos dan 30, otros 60 y otros 100, no. La enseñanza es que todos van a dar fruto. Todos. Por mínimo que sea, pero van a dar fruto. Y aquí yo quiero pensar en aquellos de 1 Corintios capítulo 3, los carnales, los niños en Cristo, ¿se acuerdan? Y aquellos de Hebreos que debiendo ser maestros, todavía era necesario que se les enseñara los primeros rudimentos. Porque no hay mucha diferencia, pasan los años porque se involucran más, aunque son de la nueva naturaleza, pero al hombre interior, a la nueva criatura hay que alimentarla para que esté fuerte. Y aquí es donde muchos cristianos fallamos, y ese es el proceso de la santificación, de la obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, el propósito del Evangelio, fíjense lo que voy a decir, El propósito del Evangelio no es hacernos felices, ni ricos ni prósperos, de veras, ¿no? Sino hacernos santos. Ese es el propósito del Evangelio. Para dar los frutos de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Porque fíjate, la felicidad, si tú le preguntas a quien sea, todos quieren ser felices, ¿no? Pero para el cristiano la felicidad no es un fin en sí mismo, sino es una consecuencia de hacer la voluntad de Dios. ¿Se fijan? O sea, nosotros no, Dios no dijo, yo los voy a hacer mis hijos para hacerlos felices. Los voy a hacer mis hijos para hacerlos conforme a la imagen de Jesús. Y el hacer mi voluntad, Dios mío, dice el Salmo, te ha agradado. Y esa palabra, me ha agradado, me produce una felicidad profunda. ¿Qué sientes tú cuando haces la voluntad de Dios? Sientes el gozo del Señor, ¿no es cierto? Y hay una felicidad que no es difícil de explicar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hiciste la voluntad de Dios. Pero cuando no la hacemos, nos sentimos mal, así, desagusto, ¿no es cierto? Entonces, no, fíjense. La felicidad viene cuando hacemos la voluntad de Dios. Para el cristiano, para el verdadero cristiano, la felicidad es una consecuencia de caminar con Dios. No un fin. Porque escuchen, Pablo decía que había terminado con gozo su carrera. ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo fue su carrera? Híjole, necesidades, persecuciones, hambres, peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, azotes sin número, naufragué quién sabe cuántas veces, y luego termina y dice, estoy lleno de gozo, explícame eso. Pero hoy, desgraciadamente, el evangelio de la prosperidad, que está dañando muchísimo a los hijos de Dios, les hace creer que la felicidad es poseer un montón de bienes. ¿Y qué dijo? Ser próspero, tener dinero y una casa nueva y que no sé. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo? El dinero, toda la riqueza del mundo, si pierde su alma. ¿Noten? ¿Están notando el gran contraste que hay? Entonces, para nosotros los cristianos, acuérdense, somos extranjeros y peregrinos. ¿Te imaginas héroes de Hebreos, con gozo sufrieron el despojo de vuestros bienes? Híjole. El otro día una señora ahí le volaron la tapa de su camioneta ahí de las llantas y estaba enojadísima. El otro día iba mi esposa y yo y me llega un carro por atrás. ¡Palma! Entonces, dice mi esposa, ¡ay, caíste en un hoyo! Le digo, no, acá atrás me dio un... Entonces me bajo y le digo, ¿qué pasó, compa? Y dice, ¡ay! Iba bien borracho el tipo, ¿no? Solo te di un besito, dice. Le dije, oye, pues no me andas besando porque hueles horrible. Entonces dice, le digo, oye, ¿andas borracho? Me dice, no, ando borracho. Y él nunca se bajó, ¿no? Y todo el carrerío pitándonos allá. Pero me dejó allí, ¿no? Entonces, le digo, a ver, sóplame. Y hagan de cuenta, yo estoy aquí, sóplame. Y luego le hace, no, sóplame acá. Entonces ya me sopla y le digo, andas bien borracho, cuate. No andes manejando borracho, puedes matar a alguien. Y ya le puse una regañiza ahí. Y luego, vi mi carro y pues tenía toda la pintura de su camioneta, pues de pronto se vio así, es azul, toda blanca, y luego dice, ah, yo te pago todo, dice, ahí está mi licencia, ok, me dio su, dice, vámonos, dice, porque si llega un agente, pues me va peor, bueno, entonces, y me da su tarjeta, dice, yo soy, trabajo en laminado y pintura. O sea que el señor me la puso facilita, ¿no? Pero luego ya llego acá y bueno, ya llegué a mi casa y ya revisé el golpe y no estaba abollado. Y el de él se sumió todo. Nomás tenía toda la pintura embarrada ahí. Entonces agarré pulimento y lo empecé a pulir y quedó como si nada. Entonces le dije a Marisol, mira, háblale por en la licencia trae un teléfono de emergencia. Háblale a este, ayer me pegó allí, y dile que venga por su licencia. Que no es nada, o sea, que quedó así. Entonces llegué ayer y estaba ahí. Así como asustado, ¿no? No solo no se llevó su licencia, se llevó sus discos también. Órale, mira, Bueno, no sé ni por qué dije esto, se me fue la onda. De los bienes. Sí, de ahí era, de ahí de los bienes. Bueno, pues ¿a quién se pone furioso? Porque, pues, los bienes que... Sí, tiene allí un perro. Ahora me pagas, ¿qué? ¿Te imaginas? Entonces, no. Ese, desgraciadamente, ese evangelio de la prosperidad ha dañado a tanta gente, hermanos. Pero nosotros debemos estar muy bien ubicados, hermanos. Fíjate. 1 Pedro 1.15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, estoy concluyendo este punto, de que el Señor nos liberó, tomó nuestro lugar, nos liberó del pecado, pero eso no nos exime de responsabilidad y tenemos que dar como fruto la santificación. Ahora, esa santificación la produce el mismo Espíritu Santo en nosotros, en nuestra disposición que tengamos. Entonces, yo les dije que Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. Fíjense, así rápidamente, no puedo darles todo la teología de lo que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, pero ustedes, no sé si ya les hablaron de eso, okay, o lo están viendo, okay, pero miren, el Espíritu Santo fue el que operó el cambio en la nueva naturaleza. Fíjense, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es Dios porque piensa, tiene la capacidad, tiene sentimientos, ¿sí? Por eso se dice que es una persona, tiene voluntad, el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo comunica, el Espíritu Santo enseña, ¿cierto? El Espíritu Santo guía, consuela, la disciplina que el Padre aplica es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista también, se le puede mentir, si no fuera una persona, pues no se le puede mentir. Pedro le dijo a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿por qué tentasteis al Espíritu Santo?, le dijo. No has mentido a los hombres, sino a Dios, entonces ahí ya está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, también el Espíritu Santo es omnipresente. Está en todos lugares, es omnisciente, todo lo sabe. ¿Quién escudriñó lo profundo de Dios sino el Espíritu? Que está, o sea, el Espíritu, Dios mismo. Entonces, fíjense, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Ah? El Espíritu Santo en la creación participó de una manera extraordinaria. Se le llama al Espíritu Santo Dios, Señor, Espíritu de Dios, Consolador, Espíritu Eterno. Entre otras cosas, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres de Dios, que escribieron la palabra, la Biblia, pues. Fue el Espíritu Santo el que concibió en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo el que estuvo presente y descendió en Jesús cuando fue bautizado, ¿se acuerdan? A través del Espíritu Santo... Dios, Jesús hizo los milagros, y fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús. Y desde Pentecostés, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo vive en cada verdadero creyente. No se me duerman. Entonces, como vive en cada verdadero creyente, es que lo que vamos a ver a continuación del capítulo 8 tiene mucho significado cuando mencionamos y tomamos este contexto. Porque el Espíritu Santo ahora alumbra nuestro entendimiento. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que intercede ahora por nosotros también. Fíjense. Porque está... no vamos a alcanzar hoy, pero fíjense, Cristo está delante del Padre, le dice del Padre, pero el Espíritu está en nosotros, Cristo también, obviamente, pero cada quien hace su función y su trabajo. Entonces, el Espíritu Santo intercede con Cristo. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fueren, no les enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, intercede por nosotros, nos exhorta, amonesta y nos capacita el Espíritu para resistir el pecado, para finalmente servir a Dios como Él quiere que lo sirvamos. Ahora vamos a Romanos 8:5. Entonces, no hay condenación para todo, ya lo vimos todo eso, por los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Porque los que son de la carne... Aquí carne, ¿qué es? Naturaleza caída. Ok. Porque los que son de la carne piensan. ¿En qué? En las cosas de la carne. O sea, conforme a su propia naturaleza. Naturaleza caída. Pero los que son. Ahora sí que eres o no eres. ¿Verdad? Los que son... del Espíritu, ¿se acuerdan que lo nacido de la carne, carne es, lo nacido del Espíritu, Espíritu es? Entonces, los nacidos del Espíritu piensan ¿en qué? En las cosas del Espíritu, es decir, en las cosas que atañen a su nueva naturaleza. Por ejemplo, ¿a qué persona no nacida de nuevo se le ocurre invertir tantas horas como ustedes invierten en el estudio de la Biblia? ¡Ay, qué aguante tienes! Pero si tú no eres nacido de nuevo, tarde o temprano te vas a ir. Porque este no es tu actividad propia de tu naturaleza. Y tarde o temprano vas a terminar de donde eres si no eres nacido de nuevo. Pero si eres nacido de nuevo, una de las evidencias de un nacido de nuevo es la perseverancia. O sea, yo cuando veo gente de años... ya con mis añitos encima en el Señor, cuando me encuentro gente o veo gente o conozco gente de 25 años de cristiano y los ves, tú dices, este indudablemente es nacido de nuevo. ¿Tantos años y perseverando? Los más que pudo aguantar Judas fueron 3. ¿Sí o no? Demas aguantó como 3-4 años también. Entonces, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la naturaleza carnal, y lo que es contrario, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí, fíjate, es muerte, significa están muertos. El que se ocupa de la carne, están espiritualmente muertos, porque esa es su ocupación. ¿Sí? Pero el ocuparse del Espíritu... es vida y paz, o sea, los que están, fueron engendrados por el Espíritu, que tienen la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que están justificados por la sangre de Jesús, se ocupan en las cosas de su nueva naturaleza, esos viven la vida de Dios y están en paz con Dios. Volvemos otra vez al ejemplo de Pablo, ¿cómo tenía tanta paz? ¿Cómo tenía tanto gozo aún pasando lo que pasó? La lista de Hebreos, de nuevo, ¿por qué sufrieron tantas cosas y terminaban? Dice que no recibieron lo prometido, es decir, a Cristo. Nada más lo saludaban de lejos, así como que se quedaron con las ganas de haber visto o de haber experimentado el sacrificio de Cristo, fíjate. Ellos fueron justificados por fe. Esto es extraordinario. Pero escúchame bien, ellos fueron justificados por fe como Abraham, pero Cristo no había muerto. así en el digamos, hace 2000 años. Pero escuchen, dice la Biblia, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ya se nos fundieron los fusibles, ¿verdad? a ver, dijéranlo. O sea, fíjate, aquí es donde entra la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, todo. ¿Por qué Abraham fue justificado bajo la misma regla de fe que nosotros? Porque en la mente de Dios, Cristo ya había sido crucificado. En la soberanía de Dios y en la perspectiva de Dios, Cristo ya había sido crucificado. Desde que mató a aquel animalito con lo que cubrió a Adán y a Eva, ya simbolizaba a Cristo. Este es un misterio, solamente, escúchenme bien, revelado a los nacidos de nuevo. Explícale esto a uno allá afuera. Lo que les tenemos que explicar no es toda la teología, sino que son pecadores. Pues, ¿cómo van a entender esto? O sea, no vayas a cometer el error de llegar y te voy a dar la teología de Romanos. No, hombre, los vas a volver locos. No te van a entender. No. El evangelio para el no nacido de nuevo es, fíjate bien, mostrarte que necesitas un salvador, que eres un pecador, que ningún don, ningún talento te va a tocar, que el que te va a tocar y te va a transformar es el Espíritu de Dios. Entonces, sigo allí. ¿En el qué estoy? 6. Porque el ocuparse de la carne, bueno, ese ya, el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjate, aquí otra vez designios de la carne son las intenciones y la inclinación inherente, la inclinación innata de la carne, de la naturaleza caída. ¿Y cuál es una de las inclinaciones de la carne? Escúchenme bien. Tratar de salvarse a sí misma con buenas obras. Fíjense nomás. Y esa enemistad contra Dios, ¿por qué? ¿Por qué esa enemistad contra Dios? Porque Dios sabe cómo el pecado salvando al pecado. ¿Cómo la carne salvando a la carne? Eso no puede ser. Dice, por eso es que designios aquí habla también de pensamientos. Y aquí incluye todo lo que son religiones y filosofías. Que quieran, dizque alcanzar a Dios, dizque acercarse a Dios, aparte del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios. Porque si pudiésemos ser justificados por filosofías y religiones, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces, ese pensamiento que dice que todas las religiones llevan a Dios, ¿será cierta? No. ¿Intelectualmente? Ni intelectualmente. Porque ¿a poco el Dios de los budistas es igual que el de los católicos? ¿O el Dios Krishna es igual al de nosotros? Pues no. Hay un solo camino, y ese es Jesucristo. Y eso es algo muy... ahora sí que... intolerante contra las otras religiones. Por eso, el movimiento ecuménico ese, de que todos nos juntamos, aleluya, y jugamos matatena con el Krishna. No, hombre, es imposible. No se puede. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son enemigos de Dios. ¿Por qué son enemigos de Dios? Porque han dicho, el sacrificio de tu hijo no nos importa. Nos importa nuestra religión. Lo que yo diga. Los cristianos, por ejemplo, ¿han visto la colita que traen? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué se la dejan así? Porque dicen que Krishna va a venir un día y los va a agarrar de la colita y se los va a llevar. No estoy exagerando, ¿eh? ¿Sí o no, Robert? Tú fuiste el que dijiste. No, o sea, el único que levantó la mano, pues. Que. Por eso, tú crees, imagínate, ¿no? De la colita. Esa es una burda imitación del arrebatamiento, imagínate, ¿no? Entonces, son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Aquí cuál ley de Dios? La ley de Moisés, pero noten, la ley del Espíritu de vida en Cristo, mientras que la gente no se convierte, no penetra, no opera. Entonces no se pueden sujetar a la ley del Espíritu de vida, porque no están nacidos de nuevo, ¿me entienden? No se pueden sujetar a la ley de Dios, entonces es imposible, no hay un eslabón que una, el único es Jesucristo. ¿Qué más dice? ¿Estoy en cuál? ¿Siete? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y escuchen, ni tampoco pueden. ¿Cómo van a poder? La naturaleza caída jamás podrá, jamás podrá. Por eso, escúchenme bien, cuando ustedes prediquen el Evangelio, prediquen la palabra de Dios. Cuando le hablen a una persona que no conoce, no le digan así de esta manera, Dios te quiere sacar de ese hoyo económico. O sea, ok, lo saca. ¿Y? ¿Garantiza la conversión? No. Los 10 leprosos, miren, todo ese evangelio que dice, venga a recibir su milagro, venga, es bien peligroso, hermanos. Porque la gente se amontona. Pero pueden recibir un milagro, pueden recibir, porque Dios puede operar. Pero ese no es el evangelio central de Jesucristo. El evangelio son las buenas nuevas, que Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, si todas esas campañas y que venga, y luego en el radio yo a veces voy y buenos días Guadalajara, aquí estamos, o buenas noches, qué sé yo. Hoy queremos decirles que Dios los ama y quiere sanarle de su cáncer. Y no, pues los cancerosos, llame. Pues claro. Pero digan, Dios quiere perdonarte tus pecados, va a ver cuántos llaman. Ese evangelio no es el de las grandes ofertas. Tienes que arrepentirte de tus pecados, entrar a la comunión con Dios. Dios te puede hacer el milagro, pero te puedes ir como esos 9 leprosos. Nomás uno, pues los 10 recibieron sanidad, pero uno solo se salvó. Los 9 se fueron. ¿Dónde están los otros? Se han ido. Recibieron su milagro y se quedaron en sus pecados. Entonces, es una manera impropia de presentar el evangelio a los no cristianos, los no convertidos. Por eso, fíjense, las famosas esas campañas de levante su mano. No, hombre, se llenan de... yo me acuerdo, ¿te acuerdas? A ver, ¿cuántos te tocan? Ahí te van 500. De esas de profesiones de fe, le llaman. Ahí te van otras 1,000, y a ti 4,000, y a ti 500. Entonces ya las tienes ahí, ¿no? ¡Ay, cuántos convertidos! ¡Aleluya! Entonces ya tu equipo, el típico equipo de evangelismo, de conservación de resultados. Híjole, no entendemos, hermano. ¿Trabajamos tan de oquis? Bueno, y ahí vamos, ¿no? Entonces ya, ahí está mi equipo, te reparto, y llegas tú. Y luego ya sale un señor así, todo mal encarado, ¿qué se le ofrece? Entonces tú dices, oiga, ¿aquí vive la señora Rosita Alvírez? Entonces te dice, sí, ¿para qué la quieres? ¿Qué te debe o qué? No, es que fíjese que ella fue a una campaña y recibió a Cristo, ¡cuál Cristo ni qué nada! ¡Órale, que quién sabe qué! Y luego sale la señora, ¡ya soy cristiana, hermano! ¡Dios le bendiga, Dios le bendiga! Mira, hermano, escúchenme bien, y aquí hay varios pastores, díganme si no es cierto, y el 40, 50, hasta el 70% de las direcciones no son fidedignas, no existen. Tú llegas, no, aquí no vive. Y todo el trabajo ese, ¿dónde están los convertidos? Y luego ese evangelista va a otro país y dice, acabo de estar en Guadalajara, se convirtieron 20,000 en sapo. Porque en cristianos, fíjate, ni siquiera se les predicó que Cristo perdona sus pecados. Les predicaron los milagros, bueno, pero los milagros, hermano, nunca será el parámetro para afirmar que una gente se puede salvar o no. Es más, ni siquiera los milagros aseguran que el que está ahí arriba es de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hablamos, hicimos, echamos, expulsamos, y les diré, no los conocí. Fíjense la responsabilidad que tenemos, y más los que son evangelistas, que nomás les gusta presumir todos los que se convierten. Pero ¿dónde están todos esos? ¿Dónde están? Y se ha aligerado tanto el evangelio que... No, hermanos, no. A la gente hay que hablarle. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué les dijo Pedro? Levanten su mano, ¿cuántos quieren? No, arrepiéntanse. Y luego llegan los fariseos. Y Juan el Bautista dice, ¡ey, ey! ¿Y ustedes qué? ¡Hipócritas!, les dice. Ese sí estaba. ¡Generación de víboras!, les dice. Yo todavía no les digo así, ya están algunos ahí chillando. Y algunos ya están, ¡ay, el pastor habla muy bien! Pues, ¿cómo quieren que les hable? ¡Generación de víboras! ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? No vengan a decir aquí dentro de vosotros, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea. No vengan a con apariencias, a mí no me van a engañar. Arrepiéntanse de sus pecados. Y llegaban un montón arrepentidos y confesando, y los fariseos. Pero llegaron a ser bautizados, fíjense. Pero acá dentro no había nada. ¡Qué tremendo! Entonces dice, no pueden. Es imposible, versículo 7. En el 8 dice, a los que viven según la carne, o sea, la naturaleza caída, no pueden agradar a Dios. Ahora fíjate, se han hecho comúnmente, el sentido estricto de este capítulo, así como lo estamos leyendo, es naturaleza caída, naturaleza regenerada. O mejor dicho, nueva criatura, no naturaleza regenerada, porque esa fue destruida, ¿no? Sino se nos puso otra naturaleza. Pero comúnmente es en... Hemos hecho aplicaciones, y esto es lo más entendible y lo más predicado, de andar en la carne. Escúchame bien, si tú eres hijo de Dios, no puedes andar en la carne. Lo que pasa es que son frases que se han ido acuñando, y decimos, anda en la carne. Es que desde el punto de vista teológico, un nacido de nuevo no puede andar en la carne. Comete pecados de la carne, pero no puede andar en la antigua naturaleza porque ya está en la nueva. A menos que siga en la antigua. ¿Sí? Bueno, ahí piénsenle. Yo no puedo hacer mal. Lo demás es trabajo del Espíritu Santo. Yo ni me preocupo. Dice versículo 9 más, vosotros no vivís... Ahí está, ¿ven? Vosotros. ¿Quién son vosotros? Los nacidos de nuevo. No es cualquiera, No son los católicos, los budistas, no. Los nacidos de nuevo. Mas vosotros no vivís, fíjense. Según la carne, sino según el espíritu. O sea, según tu nueva naturaleza. Sí, y porque fíjate lo que viene a continuación. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si no mora, es porque no eres hijo de Dios. Si no mora, es porque no has nacido de nuevo. Entonces, si has nacido de nuevo, no puedes andar en la carne, en el estricto sentido de la naturaleza caída, pecadora, porque esa ya fue crucificada. ¿Sí? Ahora, porque otra cosa, aquí es donde hay confusión. ¿Se acuerdan que Pablo decía que una ley que veo en mis miembros, que me lleva cautivo... ¿En dónde? En los miembros, pero ya en la naturaleza, no. Entonces aquí lo que está hablando es la naturaleza, lo más profundo del hombre. Sigo leyendo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, escuchen. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven? Captando cómo habla de la nueva naturaleza, de los verdaderos cristianos. Aquí no está hablando lo del capítulo 7 de las tendencias que todavía tenemos en la mente carnal y en la ley de la inercia que tiene el cuerpo hacia el pecado, la tendencia. No. Esta es otra cosa dentro de la teología. Ahorita aquí Pablo está argumentando fuertemente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Están en los que tienen la nueva naturaleza, los que han sido justificados, a los cuales Jesús murió en su lugar. No hay condenación para nada. Porque ustedes, si son nacidos de nuevo, no pueden andar según la carne, sino según su nueva naturaleza, según el Espíritu, dice. Porque fuimos engendrados del Espíritu. Pero luego dice, porque si alguno no tiene el Espíritu de Él, de Cristo, pues no es de Él, dice. Versículo 10 dice, pero si Cristo está, vive en vosotros, el cuerpo es, en verdad está muerto. O sea, este cuerpo. Aquí ya es la carne, pero el cuerpo. ¿Sí? Ya no es la naturaleza pecadora. ¿Me explico? Es la... El cuerpo de, en verdad está muerto a causa del pecado, o sea... Significa que tarde o temprano moriremos, ¿sí? Físicamente, a menos que venga Cristo. Mas el Espíritu vive, y ese vive es vivir eternamente. ¿A causa de qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que nos fue imputada, la justicia de Cristo. Entonces, ¿ven? Por eso es imposible que un cristiano se pierda, un verdadero cristiano. Es imposible, no existe eso en la Biblia. Si hay otro concepto es porque no pues se necesita estudiar las Escrituras. ¿Qué más dice? Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Esta palabra morar es una palabra griega que significa vivir permanentemente. ¿Sí? Es como un cedro en el Líbano, o un bosque de pinos, siempre van a estar ahí. O como el ahuehuete allá en Oaxaca. ¿Algunos lo han visitado ese ahuehuete? Una vez me tocó estar allí. Es un árbol gigantesco, un tronco gigantesco. Él vive ahí. No se mueve. Ahí siempre está. Si ahorita vamos allá, nos vamos a encontrar con un conflicto magisterial. Mejor no hay que ir. Pero si vamos a turistear allá un poquito, nos vamos a encontrar. Ahí vive. ¿Dónde vives tú? Dice, no, pues ahí donde siempre. Ahí donde. O ya me cambié. Pero aquí habla de morar permanentemente. Entonces, fíjate, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos mora, vive permanentemente en vosotros. Es decir, no llega y se sale. Y luego me arrepiento, vuelvo a nacer y vuelve a entrar. No, otra vez, no existe eso. No. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Cristo Jesús? El Espíritu Santo, muy bien. ¿Eh? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. ¿Le dará vida a quién? A nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Ah, es decir, tenemos la resurrección asegurada si somos hijos de Dios. A ver, ahí les va un buscapiés. Si alguien de ustedes muere, ¿lo incineran qué? Porque hay controversias a eso, ¿no? El otro día unos hermanos de aquí, se les murió a la mamá, a ella se le murió su mamá. Y la mamá que se murió iba a otra congregación. Entonces, pues como la hija que viene aquí era la mayor, ella tomó la batuta en todo el entierro y todo, la señora que murió, que iba a otra iglesia, le dijo que la incineraran y que llevaran sus cenizas a su pueblo. Pues cosas de esas, ¿no? Y es cristiana también, obviamente. O era cristiana. Entonces, pues la incineraron. Entonces llega el pastor pues ahí al al asunto, a todo el velor y todo, y ve una cajita así, ¿qué hicieron? Dice el pastor. No va a resucitar, dice. Y pues casi todos nomás se quedan así, ¿verdad? Y tú dices, híjole, entonces, ¿qué de los cristianos de hace 2000 años que son polvo? O que los quemaron. O que iban en un avión, o que nunca los encontraron cuando las Torres Gemelas... Allí había varios cristianos, ¿eh? O los que desaparecieron con el tsunami, o el que se lo tragó un tiburón. Oye. Bueno, ok. Eso era nada más así para que ustedes hacerlos pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con uno que es incinerado? Lo mismo que John Hus, que lo quemaron. Y todas sus cenizas las esparcieron por no sé cuántos kilómetros. Para que el Señor no. ¿Quién sabe qué? Que no lo junte y que no sé qué tanto rollo. Dame favor. Nada que ver, ¿no? ¿Tú crees? Si Dios junta la tierra, dice que los mares son como un granito. Que la tierra está en el hueco de su mano, así que juntó la tierra a los mares así con... Fíjate nomás, la tierra de los mares. Y algunos hermanitos de muy pequeño entendimiento, para que no se diga tan feo, dicen que ¿cómo? Entonces, ahí quedó el asunto, ¿no? Entonces dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, puesto que todo esto ha hecho Dios por nosotros, hermanos, dice. Allí utiliza la palabra hermanos, hijos de un mismo padre, significa la palabra griega ahí. Genes, tenemos los mismos genes, hermanos, dice, deudores somos. Dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero aquí, escúchenme bien, aquí ya es otra implicación de carne. A ver si lo alcanzan a distinguir. ¿Lo alcanzan a distinguir o no? Pues el que lo alcance a distinguir. Porque fíjate, dice, deudores somos, no a la carne. O sea, ya a la ley del capítulo 7 que dice que hay una ley que no queriendo hacer yo el bien, 7:21, pongan sus ojos ahí, hay esta ley que el mal está en mí, el 23, pero veo otra ley en mis miembros. Porque este cuerpo se quedó con la inercia del pecado. Lo confuso, pues, es la palabra carne. Pero por el contexto, tú te das cuenta de lo que está hablando. Aquí ya está hablando, hermanos, ¿cuáles son las inclinaciones de la carne? Ya no de la naturaleza, sino la inercia. Hay una ley aquí. Quiere hacer sus rollos. Pero como está más fuerte en nosotros que lo que está aquí, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ya lo sujetamos, ¿entienden? Y ahora ya podemos decir, no. Y llegan unos pensamientos de bien tremendos. Yo quiero ser mis universo. Dice una hermanita por ahí, ¿no? Y luego, esa es la mente carnal, ¿no? Que quiere algo así como de vanagloria y todo. Y como tiene el Espíritu Santo, comienza el Espíritu. No, mira. ¿De veras quieres tú ser mis universo? ¿Les quieres enseñar todo? A los que te van a ir a ver allí. Bueno, Señor, es que todo lo que tú haces es hermoso. Sí, pero no todo es decente. Pero no todo, eso no va con tu nuevo. Y empieza el Señor. Hasta que tú dices, híjole, de veras. ¿Por qué? Porque tu naturaleza, ya hay esa lucha. Es lo que decía Pablo en capítulos 6 y 7. Ya hay esa lucha. Entonces, ¿no quieres que sea mis universo? El Señor, no. ¿De qué te sirve mis universo? Yo te voy a dar el título de mis carnalita. ¿De qué te sirve el título de mis universo? ¿Quién se va a convertir por mirar tu belleza externa? Entonces ya comienza la hermanita, ¿verdad? Que quiere ser mis universo. Y llega un momento en que ya está la decisión. Y como el Espíritu Santo ya es una fuerza para que nos da para vencer, ya ahí nosotros con nuestra decisión ya tenemos el poder para decir, no voy a hacerlo. Y es así como dices, no, ya no voy a robar. No sé qué te pasó a ti un día después de que te convertiste. ¿Qué te pasó un día después de que te convertiste? ¿Saliste con ganas de ir a pegar por todos lados? Un verdadero nacido de nuevo, desde el momento que se convierte, sufre un cambio. Eso es ineludible. Ahora, sufre un cambio en cuanto a sus intenciones, ¿sí o no? Nadie puede discutir esto. El no nacido de nuevo dice, no hombre, yo tengo 20 años, todavía sigo robando. Pues es que no puedo, hermano. Es que es más fuerte la tentación, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Siempre nos dará la salida para la tentación a través de la ley del Espíritu de vida. ¿Eh? Entonces, ¿qué más dice allí? Somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Fíjate, este versículo está difícil, pero está fácil. Ahí va. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa esto? Ahí va. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Por obras o por gracia por medio de la fe? Entonces, fíjate, si yo vivo conforme a la carne, muero. O sea, ¿pierdo mi salvación? No, es porque nunca he nacido de nuevo. O sea, significa, estoy muerto. Porque si la segunda parte, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese viviréis no es vida eterna, hermanos. No, porque entonces ya la estaríamos ganando, la salvación. ¿Me expliqué o no? ¿Me entendieron o no? ¿No? Híjole, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? A ver, ahí va otra vez. Vamos a hacer otro intento. Ya lo demás el Espíritu Santo se lo revelará. Ok. ¿Cómo es la salvación? ¿Por obras o por gracia por medio de la fe? Por gracia por medio de la fe. Entonces, si yo vivo conforme a la carne, moriré. ¿Moriré eternamente? ¿Perderé la salvación? No, porque si yo vivo conforme a la carne es porque nunca he vivido, nunca he nacido de nuevo. El problema es la traducción, hermano. Aquí es donde ustedes necesitan agarrar sus diccionarios. Y este es un versículo extraordinario para hacerle la exégesis. Así de, a ver, ¿qué quiere decir aquí viviré? ¿Y significa que me lo voy a ganar? Pues no, el diccionario te va a decir no. Porque la salvación es por fe. Porque entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Fíjate, es vivir conforme a la naturaleza. Para vivir, ¿qué no estoy ya vivo? Entonces no es por obras. Entonces, ¿qué significa? Lo que distingue un verdadero nacido de nuevo y un no nacido de nuevo. Sigue en el mismo tema. ¿Me expliqué o no? Ah, ya, mejor le seguimos. Ok, versículo 14. Vamos a ver si se nos aclara un poco más. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios. Entonces, andas en las obras de la carne, estás muerto. Es que el problema es que se tradujo viviréis, moriréis. Y si moriremos, está implicando que perdemos la salvación. Y si viviremos, viviréis, está implicando que nos la ganamos por buenas obras. Y esto contradice totalmente a toda la enseñanza de la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, no hay que sacarlo del contexto. Siguen el mismo tenor, fíjense. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchen el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el de libertad. Escuchen, para estar otra vez en temor. No, sino que habéis recibido, ¿Qué habéis recibido? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí nos vamos a quedar para la próxima clase, darles toda la enseñanza de lo que es el espíritu de adopción. Está que nos va a aclarar todavía más. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Padre nuestro hermoso, precioso. Lo que has hecho por nosotros. Nadie puede decir a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otra vez está hablando de la antigua naturaleza y de la nueva naturaleza, en la cual si nosotros y Él, si estamos en Cristo, es porque estamos nacidos de nuevo y andamos en actividades propias de los nacidos de nuevo, que son oración, alabanza, obediencia, dolor cuando pecamos, ¿se fijan? Por eso cuando Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Una muchacha que se casa con un no cristiano, cuando empiezan los problemas, ¿a qué va a apelar la muchacha? ¿A qué? Oye, es que Dios dice... Pues el tipo ni nacido de nuevo es enemigo de Dios. No puede sujetarse a Dios, no puede, es imposible. Y él la va a querer llevar el domingo a bailar. Y ella va a querer venir a adorar a Dios. ¿Se fijan? Todos han sabido de casos cuando se casa un cristiano o una cristiana con un no cristiano o una no. ¿Qué? ¿A poco no sucede siempre lo mismo? Siempre lo mismo. Hay eventuales, pero ya no es la excepción, más no la regla, de que después de 10 años de que la cacheteó, la pateó y le dio con todo, por allí un día Dios hace algo, el hombre reacciona y acepta a Jesucristo y se vuelve todo un varón de Dios. Pero eso es una excepción que está dentro de la soberanía de Dios. Pero no hay que tentar a Dios, porque son como uno en un millón. O sea, que en la ley de las posibilidades, híjole, arriésgate pues. Ya me vi. Por fe, ya me vi con mi no es cristiano, pero ya lo vi. Positivismo metafísico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos recibido, las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús que nos han sido regaladas, Señor. Gracias por estas riquezas, gracias por la nueva naturaleza, Señor, por medio de la cual ahora ya no somos esclavos del pecado. Tenemos guerra contra el pecado entre tanto vivamos. Pero ahora ya tenemos la inclinación, la fuerza, la influencia de tu Espíritu para vencer al pecado y decir no. Y desde el momento en que fuimos justificados, comenzó nuestro proceso de santificación, Señor. Santifica nuestros pasos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras intenciones. Cada vez más con inclinaciones de la nueva naturaleza, influidas por el Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Padre, por todas estas riquezas. Amén.